su poder. Culpable no puede ser, siempre tiene que ceder. La mujer es la que tiene las almas en su poder. En su poder.